Es falta de actitud. Si es falta antes, de que carácter. No se hijo, que no se. Que no se hijo, que no se. El cuarto gol, que es un problema de actitud, no. No, concentración. Es un problema de carácter. Claro. Concentración. Concentración. Y de carácter. De claro. Claro. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Me cago en la madre que parió. Que te claro. Me cago en la madre. Claro. Por furbo, hombre. Un gol. ¿Dónde están los tíos? ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¿Dónde están los tíos? ¡Coño! ¡Eso es carache! ¡Carache! ¿Dónde están los tíos? ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Que no se, hijo! ¡Que no se! ¡Que no se, hijo! ¡Que no se! ¡No sale nadie del banquillo! ¡Pegá seis chillíos, ¿viste? ¡No sale nadie del banquillo! ¡Furbo ni furbo! ¡La madre que me parió! ¡Claro! ¡Intensidad! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Intensidad! Ahora después todo la intensidad. Ahora después en el Gampe sale. No, porque queremos, porque no queremos. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Eso es lo que yo quiero. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Sangre en los ojos. Que no se, hijo, que no se. Es lo que yo quiero. Que no y no después ido, discurso, no, no sí, no porque ido, nosotros, que no porque queremos, queremos. Que no mirarse en el vestuario, a las caritas. Mirarse a las caritas, a los tíos en el vestuario. Eso está escrito en la Biblia también. Eso se cuando se aquí, miran los tíos en los vestuarios. Eso se lleva por aquí, se por dice la sangre. Cosa. Por la sangre. Mamá, tío, un guapi mirando yo, mirando. ¿Dónde estoy mirando yo? Eso se lleva. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? De Champions. Y todo el mundo mirándose uno a otro. Y ahora levanta la mano. Que no se, hijo, que no se. Que no, vale. Que no se, hijo, que no, no vale. Se. Que no qué se, hijo, que no se. Qué ridículo. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Pero eso es. Que no eso se, es. Eso se lleva por aquí, por la sangre. Por la sangre. Por la sangre. Tanto tiquitaca, tanto fair play. La madre que me parió el fair play. Intensidad. Muertos todos. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Que no se, hijo, que no se. Otra vez igual que en Roma. Que no se, hijo, que no se. Otra vez. Eso se lleva por aquí. Otra vez caer lo mismo. Otra vez pecar lo mismo. Otra vez. No hay nadie que pegue dos chillillos en ese banquillo. Tanto tiquitaca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La madre que me parió. Tanto tiquitaca. Sale nadie del de la grada. Sale un tío y pega seis chillillos. Seis chillillos. Eso es lo que hace falta y dejarse de pizarrita, de pizarrita. Tanto tiquitaca, tanto tiquitaca, tanto tiquitaca. La madre que me parió.